La única. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Cuando ella canta, los ángeles se callan. Todo lo di sin esperar. Era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir si en su calor no sé vivir? Gilda, entre el cielo y la tierra.